Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Tened valor, yo he vencido al mundo. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas con claridad y no usas ninguna comparación. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Ahora creéis?, les dijo Jesús. Mirad que llega la hora, y ya llegó, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tened valor, yo he vencido al mundo. La hora de Dios llegó cuando ya le entendían, cuando ya no le necesitaban. Una persona muere, se va en su mejor momento. Y cuando una persona se aleja de ti estando viva, es que ya no puedes recibir nada más de ella. Quizás porque ella no quiere darte más. Quizás porque tú has crecido y ella se queda igual, en una cierta mediocridad, porque todos estamos destinados a ser santos. Por lo tanto, todos estamos destinados a crecer en perfección. Quien no acepta crecer, quien no se esfuerza en amar más y juzgar menos, ese, esa, se queda, mientras tú alzas el vuelo, sigues el rumbo de las estrellas, que todas ellas dan gloria a Dios, como debes darla tú, oh amado, oh amada de Dios. Crece, vive, brilla, aunque te quedes solo, no te pares, porque Dios necesita de ti. Dios te ama y te quiere santo. Y aunque algunos, muchos, no lo entiendan, es importante y vital que lo entiendas tú. ¿Comprendes, hijo amado, hija amada? Anda, seca estas lágrimas y verás que no estás solo, que no estás sola. Mira, allí hay más personas como tú. ¿Ves esa cruz negra? Allí libremente besan su cruz y te esperan para que os ayudéis como iglesia doméstica. Amén. Sed santos como Dios. Se puede. Dios puede. Vamos, vamos, tened valor, Dios venció al mundo. ¡Ay, cuánto os ama Dios! Si lo vierais, no llores, tú puedes, yo puedo, podemos, sí. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.